Sí, son preguntas como relacionadas con la clase de literatura que estábamos hablando de los sujetos subalternos. Si no sabéis lo que son los sujetos subalternos, es básicamente un concepto que empieza en la posmodernidad de la literatura, que es con los años 60, 70, que es empezar a dar voz a todas esas personas que básicamente no son hombres cis, heteros y blancos. Hace poco se leyó un manga sobre eso, me parece, pero eran los 50, ¿no? ¿Un manga? Sí, ¿cómo se llamaba? All About Jay. Vale. Entonces, como que creo que ahora sí que hay más representación y que ha ido mejorando, lo único que ya no es tanto en la literatura, sino que también en los medios, en el cine, en, no sé, en manga. Entonces, quería saber cómo relaciona todo esto. ¿Qué creéis que ha sido lo que más os ha ayudado a encontraros más como persona? Porque creo que en internet vemos muchas representaciones de distintas maneras. A ver, estoy de acuerdo porque... me refiero, hasta que no encuentras... Normalmente, cuando yo que sé, eres parte de la comunidad, probablemente lo llevas sabiendo mucho más tiempo o hay algo que te está diciendo, ¿sabes? Dentro de ti que... Maybe, a lo mejor hay algo diferente entre mí y el resto de las personas. Pero hasta que no encuentras la palabra para describirlo y ves a otra gente, cómo habla de ello, es como... Ah... Ahora lo entiendo. Yo soy un hombre hetero cisgénero, blanco. Pero si podría decir que me he encontrado de alguna manera fue con los videojuegos, honestamente. ¿De qué manera? Y con gente como este. No sé. Porque tampoco estás... Empatizo muchísimo más con personajes de videojuegos que con los personajes de libros como La ciudad de las bestias. O El príncipe de la niebla, no sé, por ejemplo, yo siento más las emociones que siente Nate que las que sentía el prota de Finis Mundi. Yo comparto más la rabia con Eivor o con Jean que con cualquiera de personajes que me han puesto en, de ejemplo de adolescentes en el colegio. Yo creo que, por ejemplo, Eivor de la Dragon Quest Valhalla sí que me ayudó un poco a decir como, oye, yo también puedo ser como un poco así, como un medio vikingo, intentar... Como llevar un poco esa filosofía de... Yo, soy yo, ya está. O sea, que como jugar a videojuegos y tías, como que se ayuda a conocer el mejor a vosotros mismos. Sí. En vuestra clase, aparte, creo que vosotros ya os juntáis con vuestros amigos que son más cercanos a cómo sois, pero... ¿Veis como que estas representaciones son aceptadas? Ver, siempre están los típicos chistes, esto de eres maricón, no sé qué. Es cosas que nunca, parece que no se van a pasar. Pero es que, claro, como yo estoy, como ya lo has dicho, en un grupo dentro de gente que más o menos la mayoría somos no hetero ni no cisgénero. Soy yo y otro, y otros dos. Pero sí, tú bueno. Cuentas como aliado. Yes. Bueno, lo que está diciendo, que nuestros alrededores, pues a ver, mis padres... Primero que nada, son homófobos, eso está claro, o sea que... o sea, de que mi entorno inmediato no ha sido por la gran parte de mi vida muy... como que lo aceptan mucho. O sea, cuando estaba en primaria tenía como dos amigos que sabían que yo era asexual. Y aromático, o sea, me refiero, lo sabía desde hace muchísimo tiempo. Pero que de todas maneras hay un montón de gente en clase que hace comentarios, no sé qué, bromas... En vuestra generación, como que es, bueno, también en la mía, es como muy importante la música y los mensajes que nos transmite. Entonces también, ¿en qué punto creéis que eso es importante? Que la música nos hable y nos ayude a ser nosotros. A ver, me alegra que en los últimos años como que haya mucho más visibilidad de cantantes que sean queer o que tengan canciones tratando el tema, porque es muy importante. Por ejemplo, Lil Nas, que es súper famoso el tío, sí. Y Warren Icon. Pues la música y en sí los medios en general son mucha influencia. También nos está hablando de suicidio en literatura. Este año la clase de literatura es muy animada. Sí. Después de algunos escritores como Silvia Plath, que hemos leído un libro, muy chulo, cierto, pues si queréis leerlo. Pues no. Se llama La campana de cristal, que es un poco deprimente, pero acaba relativamente bien. Que, y luego la escritora de suicidio... como la escritora luego se suicidó, que hubo una tendencia a... medio romantizar o idealizar el suicidio. Si creéis que consigue a lo mejor ese sentimiento de idealizar los suicidios, porque me acuerdo que la época de 13 razones sí que fue un poco interesante. Sí, pero están idealizados. No solo el suicidio, sino que en sí las enfermedades mentales están súper idealizadas. Sí. O sea, por lo menos en TikTok hubo como una ola de gente que fingía que tenía tal enfermedad. Sí, también esta gente. ¿Eso, en serio? La gente, sí. lo creía así. Y me refiero, nunca se habla de como la parte más dura de tener tal enfermedad y de cómo puede afectar tu vida inmediata. A ver, no en todas partes, yo creo que hay medios que sí que han tratado bien las enfermedades. A ver, no, digo todos. Recuerdo algunos capítulos de Star Trek que sí que lo trataban bien, como necesitas ayuda, el tema psicológico no es el mejor, si se necesita ayuda. Pero yo creo que sí que están bien.